cartas al tiempo. Vivimos un mundo de amor y fantasía, amándonos como dos locos, entre risas día a día. Y pude darme cuenta de que algo sucedía. Era que otro hombre tu amor antes poseía. Ya lo ves, así fue. El tiempo descubre al que miente sin razón y nos brinda la ocasión de enseñarles la lección. Ya lo ves, así es. Tan solo quedará el recuerdo de este amor y tomar la decisión de decirnos de una vez adiós. De amor me enseñó que orégano pasa cabeza. Si te ayer ya no me interesas, así que sácame de tu cabeza. No puedo más amarte así. Acabaste. Y con mi sentido.